Serena Rock Live Music, solo la mejor música en directo. Serena Rock, en Urbanización Serena Golf, Los Alcázares. Serena Rock, no querrás oír nada más.